Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, en directo desde Barcelona, aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal, fuera del área metropolitana, con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del primer puerto de Chile, Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas, sábados a partir de a los sábados es el Bonatarda Noctambuls, el programa de jazz, blues y rhythm and blues. Pero este un mon de músicas se emite en la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. Mail de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan, les saluda, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, podemos interactuar a lo largo del programa en el chat interno de Gmail. Saludos a Jay, que nos escucha desde Castellón, Valencia. Un mon de músicas. Hoy, martes 27 de julio de este año 2010, último martes del mes de julio. Se nos va julio y prontito, nada, a pocos días estaremos en agosto. El próximo programa ya será en el mes de agosto. No quiero ni imaginar el calor que irá a ser en agosto. Si en julio ya lo hace, en agosto ya les contaré. Bien, hoy, martes 27, vamos a tener a una invitada especial, la cantante, compositora y guitarrista originaria de Mali, Rokia Traoré, que con su concierto de este jueves 29 marcará la apertura, el concierto de apertura del Festival Más y Más, auspiciado por la Casa San Miguel, que este año cuenta con más de 470 conciertos de todo tipo. Este jueves 29, de aquí a dos días, allí estaré. No quiero levantar envidias, pero allí estaré. Jueves 29 de julio, el Auditorio de Barcelona acogerá el concierto de apertura de la octava edición del San Miguel Más y Más Festival. Se trata de una inauguración de gala con una de las grandes voces de la música africana, la maliense Rokia Traoré. Los ritmos y los colores de África darán paso a toda una intensa actividad de conciertos en las diferentes localizaciones de Barcelona, la capital catalana. Ya les iré informando a medida que vaya transcurriendo el programa entre canción y canción de la señora Rokia Traoré. Les voy a dejar con un primer tema de su segundo álbum. El primero de ellos salió el año 1998, Moneisa, pero eso no lo tengo y no lo he visto. No sé si se ha llegado a comercializar aquí, pero el segundo sí que lo tengo aquí en mis manos, Vanita, del año 2000, y les haré escuchar el primer tema de este disco, Canán Neni. Nene mi sagoke, kana kena ni kelele. De este su segundo disco del año 2000, Juanita. Contrabanda FM, un mon de músicas. Rokia Traoré es una joven cantante originaria de Bamako, Mali. Nació en 1974. Un país conocido por sus yelis, los trovadores, y las tradiciones de la cora, que es esa arpa del África Occidental, y el balafón, una especie de xilófono africano, y también por los griots. Rokia ya se ha distinguido en muy poco tiempo como una de las, dentro de las voces nuevas, como una de las grandes dentro de esta última generación de artistas africanos. Aunque inmersa en la tradición, la música de Rokia Traoré se integra completamente en un sonido contemporáneo, gracias a su educación en un ambiente multicultural, a diferencia de otras cantantes y otros músicos africanos que prácticamente han hecho su carrera dentro de África o que han salido por estudios o por trabajo al extranjero. Rokia Traoré no procede ella de, en primer lugar, de la casta de los yeles, los trovadores, sino que de una clase social más alta, justamente la clase social que los patrocina. Su padre era diplomático, por lo que Rokia vivió en muchísimos lugares diferentes, lejos de Mali, en Argelia, en Arabia Saudí, Francia y Bélgica. Como resultado de estos viajes y de estas diferentes inmersiones culturales, Rokia Traoré ha conseguido integrar las atmósferas de muchos de estos lugares y las influencias culturales de las músicas de estos países en sus grabaciones. Rokia Traoré creció escuchando todo tipo de música y su idea original era estudiar la carrera de ciencias sociales. De todas formas, una vez que decidió convertirse en cantante, el gran Ali Farka Touré, que ha alentado a muchas de las jóvenes promesas independientes e innovadoras de Mali, se convirtió en su mentor. Y fue él justamente quien le ayudó a producir ese primer disco que les decía yo que no tengo y que no he visto aquí, Mouneisa. Pero seguimos con el segundo de estos discos de la producción de Rokia Traoré. Hasta el momento he sacado 4, tengo los últimos 3. Continuamos con este primero y otro tema de este álbum. Su título, Mouso Ni Yalen, Rokia Traoré. Kono kanya sigi jiri la kayala musou kafu kau wale nyuma da musou kafu kau bonya dunya so woi kumba alla musoya ye doniye musou da beya kau wale nyuma da musou kafu ni fama kau bonya dunya so kokoro fe. Oka kulusi ya miri na nyuma unye. Oka oko cheba. Señora Roquia Traore. Un montón de músicas. Roquia Traore, y este es su segundo álbum, Vanita, del año 2000. Disco que está enteramente, casi enteramente cantado en su idioma original, el Wamana, excepto una canción que ya se las haré escuchar, que está en francés. De las 11 canciones, 11 están interpretadas en Wamana, Bamana, perdón, Bamana, con B, B de Barcelona, Bamana. Bien, la señora Roquia Traoré abre el San Miguel más y más festival. Y les decía que este festival, que es el octavo, si no me equivoco, ¿no? Se los decía así, el octavo. Exacto, la octava edición de este festival. Lo abre este jueves 29 a partir de las 21 horas en el auditorio de Barcelona, no en la sala grande, sino en la, a ver, tengo aquí la información, en la sala Uriol Martorell, que es la un poquito más pequeña, mucho más acogedora de todas maneras. A mí personalmente me gusta más. Pero bien, este Más y Más Festival, el Festival Más y Más, este grupo familiar, tres hermanos, dos hermanas y un hermano, que gestionan, comenzaron gestionando un bar, después una disco que la convirtieron en club de jazz y discoteca, que era la Boat. Después hicieron cargo del Jamboree en la Plaza Real de Barcelona, justo ahí en el corazón de Barcelona, a dos pasos del estudio de Contrabanda y a tres pasos de donde yo vivo. Y posteriormente también del MOOC, que había sido un local, ¿cómo se llamaba? Ahí en al otro lado de las Ramblas, que había cabaret y todas aquellas viejas glorias llegaban allí a actuar, y ahora es una de las salas de culto de la música electrónica. Y también después cogieron lo que era la antigua cova del Drac, bueno, no la antigua, la original, sino la segunda, arriba en la Plaza Adrià. Bien, todo esto hace que Joan, Ana y la tercera hermana en cuestión, que ahora mismo su nombre no me recuerdo, ellos son el corazón, especialmente Joan y Ana son el corazón de este festival, que se va a transcurrir en varios sitios. Son más de 470 conciertos. El primero será en el auditorio, y después hay todo lo que es el ciclo de música clásica, porque no solamente hay variedad de sitios, sino de estilos musicales. Ellos idearon un mini formato de concierto de 30 minutos de flamenco en la Plaza Real, en la Sala Tarantos, que ha tenido bastante aceptación, porque especialmente dentro de la gente que está de paso por Barcelona, turistas principalmente, que primero no tienen mayor idea de lo que es el flamenco, y no les vas a dar un show excesivamente largo, porque seguramente terminarían cansándose. Entonces ellos idearon estas cápsulas de 30 minutos de muy buen flamenco, todo muy condensado en 30 minutos, y también han exportado esta idea a el festival. Entonces, en La Pedrera, de aquí en el edificio de La Pedrera, el edificio de Gaudí, y en el Paseo de Gracia, que ahora ese edificio lo gestiona la Caixa de Cataluña, hay estos conciertos de música clásica, que son 30 minutos, le llaman, 30 minutos de música clásica a La Pedrera. Entonces, lo que hacen son tres conciertos de media hora. Uno, solamente uno, les voy a mencionar para que vean ustedes cómo va el formato. El sábado y domingo 21 y 22 de agosto. El festival comienza ahora en julio y transcurre a lo largo de lo que queda de julio y a lo largo del mes de agosto. Entonces, son tres pases, a las 19, a las 20 y a las 21. Esto es de música clásica. Y es el ensamble Gaudí. Este es un pequeño ejemplo. Sofía Martínez Villar a la flauta, Joan Félix a la viola, Isabel Félix al piano y Antonio Delgado se encarga del diseño y el vestuario. Además, lo interesante de esto es que en esta media hora son intensas de música, y además facilita el hecho de que pueda ir más gente y a un precio relativamente económico, 5 euros la entrada. Cualquiera de los conciertos que se llevan a cabo en el entresuelo del edificio de La Pedrera, en la sala de actos, dura media hora, pero vale, eso ya les digo, 5 euros. Y hay de todo, desde piano romántico, Robert Schumann y el virtuosismo romántico, violín y piano, hay también voz sola, hay, en fin, violín, sí, violín y piano, eso lo había dicho, sonata y sonetos. Si quieren una mayor información, es muy fácil, entran en Google y ponen Más y Más Festival. La I intermedia de Más y Más, como es en catalán, es una I latina, no una I griega. Posiblemente si pone una I griega también saldrá Más y Más Festival. Y ya les iré contando más cosas. Roque Traoré es quien abre el concierto este jueves 29. Otro tema. Un tercer tema de este álbum de este álbum Juanita, y lo que vamos a escuchar justamente es la canción que le da título a este segundo trabajo discográfico de Rocky Traore. Wasa, La señora Roquia Traoré y suena el teléfono. Vamos a contestarlo. Dónde que llamaban porque para actualizar unos datos. Le he dado el mail y que escriban. De paso les doy el mail del programa, no el mail de la emisora. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. De todas maneras, si alguien se quiere en primer lugar o con alguien de la emisora. Bien, ahora sí nos vamos al último disco, al último tema de este segundo disco de Roquia Traoré. Acabamos de escuchar Juanita, que es el tema que le da título a este trabajo. Y ella, como les decía, canta en este disco. De las 11 canciones que hay en este disco, de las 11, 10 de ellas las canta en el idioma, en su idioma, Bamana, de los miles de idiomas que hay en África, entre dialectos y diferentes lenguas de los diferentes grupos étnicos de África, dentro del mismo país, inclusive, de hecho, hay mucho más de uno y de tres y de cinco y de 15. Ella canta en Bamana. Excepto el último tema que escuchamos, o que vamos a escuchar ahora, que lo canta en francés, Château de Sable. Y con esto ponemos, después pasaremos al tercer disco de Roquia Traoré. Aquí la tenemos en Un Mon de Músicas, Contrabando FM, 91.4, Barcelona, martes de 4 a 6, en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, los martes, a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Thank you. señora Roquia Traoré y este tema que nos ha cantado en francés, Chateau de Sable, de su álbum Vanita, del año 2000. Un montón de músicas. Al escuchar la música de Roquia Traoré, uno inmediatamente sabe que procede de un país africano, y si tienes ya el oído un poco afinado a los diferentes tipos de música en África, te puedes llegar a dar cuenta que es de Mali, aunque no suena igual que otros tipos de música u otras cantantes del mismo país. Comparada con las voces poderosas de otras cantantes bien conocidas de Mali, tales como Candia Kouyaté o Oumou Sangaré, la voz de Roquia Traoré se distingue, a diferencia de estas otras cantantes, por ser una voz mucho más pura, más sutil, más apasionada en cierto modo. Sus canciones son melodiosas y más asequibles, aunque estén cantadas en un idioma que no entendemos. Y las texturas, eso sí, de la voz y de los instrumentos y los arreglos son algo más elaboradas que de otros grupos de Mali. A pesar de que suena familiar y honra la memoria de cantantes legendarios de Mali, como Ami Koita y Fanta Damba, Roquia ha decidido poner al día su sonido, añadiendo sus propios conceptos. Su forma de cantar es impecable, sutil pero airosa, con arreglos perfectos y mínimos, en el sentido de que no son unos arreglos que estén sobrecargados y que estén más allá o que molesten a su voz. Producir su propio disco le resultó difícil porque tuvo que buscar músicos abiertos a sus interpretaciones y a mezclas poco ortodoxas. Ese fue su primer obstáculo. Estoy hablando ahora del tercer disco que les voy a hacer escuchar de aquí a nada, un primer tema. Este disco es del año 2003 y tiene por título Bone Boy. Bueno, encontrar nuevos músicos. Fue un problema al principio porque la mayoría proceden de diferentes grupos étnicos y no les gusta mezclarse. Esto en principio. Aunque el grupo de Roquia utiliza instrumentos mayoritariamente acústicos y tradicionales, salvo un bajo eléctrico en algunos temas, es la voz de Roquia lo que sale de las normas. Al escuchar con detalles, uno puede ver cómo ha cambiado de forma sutil el enfoque de los instrumentos hacia el goni, el del balafón, y la percusión suave sin batería. Son percusiones, digamos, de instrumentos originales. Y también hay una inclusión bastante interesante, que es la de un grupo instrumental que se los haré escuchar de aquí a un momento. En primer lugar, de este álbum, Bone Boy, del año 2003, vamos a escuchar un tema que lleva por título Côté Don. El côté es una danza, y ella lo que hace, les explico así brevemente la primera estrofa de la canción, ya se la canta a la juventud, dice, a la gente joven de la ciudad, a las chicas, a las dulces chicas jóvenes, que les dice: esta canción es para ustedes, ustedes que lo tienen todos y que son la fuerza motriz de la sociedad. Diviértanse, bailen al son del côté, la juventud va a pasar, por lo tanto, diviértanse y disfruten de ella lo máximo posible. Côté Don, la señora Roquia Traoré. Eo dugu bani dugu ni adugu diaba. Ananga kota don, Tercer álbum, Bone Boy. Así como con el segundo álbum, el que escuchábamos anteriormente, Vanita, la crítica estadounidense, especialmente una de las más influyentes, la de New York Times, la nominó como uno de los mejores discos del año 2000, cuando salió el premio de la crítica, la nominó el premio de la crítica. Este tercer álbum se ganó un premio también de bastante prestigio, que es el premio de música del mundo de la BBC de Londres. Y en el 2005 estuvo nominada 3 veces también para este premio. Ella actuó en el WOMAD del año 2004 y ese año 2004, también completó su primer tour por el norte de África. El año 2005 ella actuó en el Africa Live Festival, que se hizo en Dakar, Senegal, el 12 y 13 de marzo del 2005, donde tuvo la oportunidad de reunirse con algunas de las más grandes figuras de la música africana, incluyendo algunos originarios también de Mali, como Ali Farka Touré, Salif Keita, Oumou Sangaré, Tinari Wen, Tiken Ya Fakoly de la Costa de Marfil, o los cameruneses como Manu Dibango, o el argelino Khaled, o los senegaleses Didier Awadi, Baba Mal y Youssou N'Dour, y también con un rapero francés, Joe Star. Estos conciertos tenían como fondo recaudar dineros para la lucha contra la malaria en África. Y ahora, otro tema, segundo tema que lo voy a hacer escuchar de este álbum, antes de pasar al cuarto álbum de Roque Traoré, que es el que nos va a estar presentando este jueves aquí en el auditorio, jueves 29 de julio en el auditorio a partir de las 21 horas. El siguiente tema lleva por título Manian, y aquí hay un cambio y una colaboración sustancial que se la anuncié al comienzo y les dije que ya se los iba a comunicar más en profundidad. En este disco, Bone Boy cuenta con, aparte de los músicos de africanos de diferentes partes del continente, también cuentan dos temas con la colaboración de un prestigioso cuarteto de cuerdas, el Kronos Quartet. Ella siempre en este álbum sigue cantando en su idioma, el Bamana. Y la canción que vamos a escuchar a continuación, Manian, más o menos va de lo siguiente. Ella se pregunta, ¿qué he hecho para merecer esta vida? ¿A quién he ofendido? Dicen en los cielos. Esos chicos, esos hijos de las familias ricas, que han dado ellos como prenda a los que no tienen. Sus manos, dice, se criaron entre aguas limpias, las mías en aceite. Aquellos que sus manos se secaron bajo el sol. Dice, ¿por qué todos estos privilegios? Eso es lo que se pregunta ella, hija de un diplomático y no precisamente alguien que ha tenido que vivir estas condiciones, pero se lo pregunta en nombre de su gente. Manian, Roque Traoré. Ali ben bolomba fe yalla tele la dum ni ni ni na Ali ben bolomba fe yalla zura dum ni ni ni magwa ha ha ha ha ha ha ha no Tomana que tolona fera la tolona Tomana que tolona Tercer álbum Bow Boy del año 2003. Rokia en el año 2005 también tocó en Ginebra en un concierto organizado por Yusundur bajo el lema de Yusundur and Friends y Amigos, que también fue una gala para reunir fondos en contra de la malaria. Y estaban también Peter Gabriel, Amadeo Almarian, esta pareja de invidentes, también de Mali, de Bamako, Gilberto Gil, Tiken Jah Fakoly y Nene Cherry. En diciembre del 2006, el Peter Sellers New Crown Hope Festival, que es parte de la ciudad de las celebraciones de, que fue parte de la celebración de la ciudad de Viena en conmemoración de los 250 años del nacimiento de Mozart, fue también la premier de Watty, una presentación de Roque Traoré con el Klang Forum de Viena. Y el mayo, el 6 de mayo del 2008, su último álbum, el cuarto, Chamanché, salió al mercado. Ganó el año 2009, ganó el premio de Songline Music como mejor artista en aquel certamen. Y también The New World Music Award, sí, esto lo organiza una publicación inglesa, el Songlines. Bien, y pasamos a este último álbum, el más reciente de Roque Traoré, que es el que estará presentando este próximo jueves 29 en la Sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona, Chamanché, que será el concierto inaugural de este octavo Más y Más San Miguel Festival. Vamos a escuchar el segundo tema de este disco. Su título, aquí lo tengo, Dianza. Este cuarto álbum de Roque Traoré es como más íntimo. Yo creo que ella hace un viaje más a su interior. Hasta el momento ha estado cantando de las cosas que ocurren en su país, de las cosas que ve, del tema social. Y aquí, mira, yo creo un poquito más a su interior. Este tema de Anfa, ella se pregunta, dice, ¿puedo revelarte alguno de mis más profundos secretos? ¿Sabes lo que me atormenta? ¿Sabes cuáles son mis miedos? Yo me siento decepcionada. Dice, pero no me abandones. Y así sigue. Dianza, la señora Roque Traoré. Thank you. y este tema titulado Dianza, de su álbum Chamanché del año 2008. Ese es su trabajo más reciente. Vamos a escuchar ahora el tema que le da título a este trabajo, y con esto pasaremos a otra música. Esto ha sido un anticipo de lo que vamos a escuchar este jueves 29 en el concierto inaugural del San Miguel Más y Más Festival, a partir de las 21 horas en el auditorio. Chamanché dice: llegamos a este mundo en algún sitio entre el pasado y el futuro, y nos evolucionamos como en oleadas, ¿no? Nos vamos desarrollando en oleadas entre el más y el menos. El equilibrio se basa en la relatividad, que al ser humana no puede ser absoluta. Chamanché, Roque Traoré. Les vamos a dejar con este tema, que es el número 8 del disco de Roque Traoré. Y les recuerdo que esto es Un Montón de Músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el mañana miércoles, si el sistema informático está funcionando perfectamente, se repetirá mañana a partir de las 10. Si no, seguramente habrá música de continuidad, pero de todas maneras, a partir de esta medianoche estará ya el programa en el podcast y lo pueden escuchar allí cuando quieren. ¿Cómo se llega al podcast? Escribiendo en la barra superior del navegador lo siguiente. No hace falta ni 3W, ni HTTP, ni nada de esas cosas. Lo pone solo el navegador. Ponen No Solo Jazz, .contrabanda.org. No Solo Jazz, .contrabanda.org. A la derecha, en categoría, verán Buena Tarde en Octambuls. Ahí estarán solamente los programas de esa categoría, que es Jazz, Blues, Rhythm and Blues, o si no, Un Montón de Músicas. De todas formas, cuando a partir de esta noche, inclusive antes de medianoche, abran el podcast, el primero que se les va a mostrar cuando abran la página será el último, es decir, este Un Montón de Músicas de hoy, dedicado en su primera parte a Roque Traoré. Y le dan en el clic de la flechita del play y podrán escuchar el programa. ¿Sí? Pues muy bien, ahora les dejo entonces con este Chamanché de Roque Traoré. Thank you. llaman Che, la señora Roquia Traoré, del álbum del mismo título del año 2008. Bien, continuamos aquí en Un Mundo de Músicas, hoy martes 27 de julio de este año 2010, último martes de este mes de julio, el próximo martes será agosto. Y estamos aquí en el estudio de Contrabanda, la frecuencia de Contrabanda FM en Barcelona es el 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y como de momento sigue, si no ha cambiado la situación, interferida por Radio Contigo, lo tienen que escuchar con la página web, es el streaming, no solo jazz, nada. La radioneta es www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Bien, mencionábamos a Amadou y Mariam, que también son de Mali. Es una pareja de músicos, ambos cantantes, Amadou y Mariam. Mariam Doumbia, voz, nació en Bamako el año 58, perdón. Y Amadou Bagayoko nació el 54. La pareja se conoció en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Mali. Ambos son ciegos, se los decía. El dúo se especializa en una música que mezcla ritmos tradicionales de Mali, pero con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, ney egipcios, tabla india, percusión dagón, dando forma a un estilo conocido como Afro Blues. En este álbum, que no es el primero de ellos, pero es el primero que llegó a mis manos. De hecho, es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto disco de Amadou y Mariam. Un disco que les produjo Manu Chao, y también por ahí mete sus guitarras y mete su voz en este álbum del año 2004. Amadou y Mariam. Dimanche a Bamako. Domingo a Bamako. Escuchamos en primer lugar el segundo tema de este disco, Babife Balafon. Y aquí escucharemos el instrumento, esta especie de marimba africana con calabazas que yo les hacía mención anteriormente. Babife Balafon, Amadou y Mariam. Balafon, Amadou y Mariam, del álbum Dimanche à Bamako. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum, La Réalité, La Realidad, que es el número 4 de este álbum. Aquí lo tienen, Amadou y Mariam. Y Mariam, La Réalité, La Realidad, de su álbum Dimanche a Bamako del año 2004. Y si estamos a Bamako, si estamos en Bamako, pues a ver qué pasa si tomamos un taxi allí. Pues en esta canción seguro que nos lo cuenta. Taxi Bamako. Tu veux que je t'emmène? Tu t'assois. Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux, on y va. Taxi Bamako, je suis le plus rapide. Taxi Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, taxi Bamako. J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui je t'emmène. Taxi Bamako, taxi Bamako. Bamako, Amadou y Marian. Y ahí tenían la voz de Manu Chao en ese tema. Fue él quien se los produjo. Y continuamos en Mali, dejamos a Amadou y Marian y nos vamos a una de las grandes, grandes voces de aquel país, el señor Salif Keita. La Différence. Je suis un noir. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir et moi j'adore ça. Je te rassemble tout au rassemble. Salif Keita, otro artista maliense, y este tema La Différence. Dejamos Mali y nos vamos a Nigeria, y nos vamos con un hombre que fue importantísimo en la creación de aquel sonido del Afrobeat, al lado de el gran padre de aquella música. Tony Allen es el batería. Y el padre de aquella música era el señor Fela Kuti. La continuidad de la música la lleva su hijo ahora, Femi Kuti. Pero quien fue el creador de aquel estilo fue el gran Fela Kuti. A su lado tenía a este señor, al señor Tony Allen, a la batería. Before I know batería, el señor Tony Allen de Nigeria, el señor Tony Allen. A Juanmi al teléfono, que justo sonaba el teléfono cuando terminaba el tema y tenía que presentar. Así que si me estás escuchando, Juanmi, gracias por llamar y gracias por los saludos y la enhorabuena. Estaba ahí bailando lo mismo que Jay, y desde Castellón. Y seguimos, nos quedan los últimos 20 minutos de programa. Hoy música africana. Comenzamos con este especial Roca, la señora Roca Traoré, ¿no? Aquí la tenemos, Roca Traoré, que hemos presentado sus discos, sus tres más recientes álbumes, Vanita, Bon Boy y el del año pasado, no, el del 2008, Chamanché y Amadou a Mariam. Ahora estamos con un paseo por otros países de África, otros músicos en estos últimos 20 minutos. Gracias, Juanmi, una vez más por llamar. Lo último que escuchamos era el señor Tony Allen, batería, les decía, el corazón del afrobeat, de aquella música que sale de Nigeria, de la mano del señor Fela Kuti. Y ahora nos vamos al Congo, con Lokua Kanza, y un tema que lleva por título Makonsanga. Y les recuerdo que esto es Contrabando FM, un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas, allí en el puerto 88.9 del puerto de Valparaíso, la frecuencia modulada, o en su página web www.laradioneta.cl. Lokua Kanza, Makonsanga. Mopembo ezalinde liwateo Nakei kasilobina kozonga Mayama Mopembo ezalinde liwateo Totika bamboka musika Tukende koluka bomoima Tokoma mitelengano Namboka mopaya Nania sungayo pasina pasie Nakei kasilobi na kozonga Atandeleo Mopembo ezalinde liwateo Nakei kasilobi na kozonga Bakoyanga bakoyambanga Mopembo ezalinde liwateo Na kozonga mboka Nakei kasilobi na kozonga Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Ah, Congo Pasio yo ele kie niño kualo Bukaya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pempenya bayeba Dakayo Boca, boca, babo, tabiso. Atandele. Nakei, kasilobi na kozonga. Na kozonga. Mopembo, ezalinde liwate oho baninga. Nakei, kasilobi na kozonga. Zalise loko yangonga. Mopembo, ezalinde liwate oho. Dobito kozonga mboka. Nakei, kasilobi na kozonga. Mopembo, ezalinde liwate kozonga e mopembo ezali ndeli wate o makei kasi lobi na kozonga kinshasa mame mopembo ezali ndeli wate o makei kasi lobi na kozonga Zali ndeli wateo na kozonga na kongo yebabala. El señor lo cansa de el Congo. Nakosanga, así se llama esta canción que aún nos sigue cantando ahí a la distancia. Y ahora volvemos a Nigeria con Kesaya Jones y este tema que lleva por título Lagos versus New York. A ver qué nos trae Kesaya Jones. London for fashion, Lagos for shoes, New York for action. In Lagos you go. Oh, Kesiah Jones, Nigeria, Lagos versus New York. Señor Kesiah Jones de Nigeria. Y ahora volvemos a Mali, apurando los últimos minutos que nos quedan de este unmón de músicas, con Smot desde Mali, una vez más. Aquí los tenemos. Y esta canción, Dakan. Dakante sawe nakante korobo ana to file jamada yuba do milita kundo e tinye ka fosa sigatula begatitola dakante sawe nakante korobo ana to file jamada yuba do milita kundo e tinye ka fosa sigatula begatitola yo dakante sawe nakante korobo joni dana pepe kama marti se ko bali de ko sampere ka dira modeka jamo pe Alani flow mami bebe kafara pila teria di sidia ibo ke di horonya faria di kelia ibo ke di kafara faria kujuri lai semele maulai jigida iere ko kufranga che alako ima fedi yere ye na che tibi yere ye dakante sawe nakante korobo anda to file jamane ba do lita kundo e tine ka fosa sigatula Y volvemos a Roque a Traoré, con quien comenzamos de su cuarto y más reciente disco, Chamanché, y el tema Aimé, recordándoles que Roque a Traoré estará este jueves 29 en la auditoria abriendo el octavo Más y Más Festival. Si quieren más información, entren en Google y pongan Más y Más Festival y ahí tendrán todo el programa de este octavo festival que va a correr a lo largo de agosto de este año 2010. Roque a Traoré, con ella terminamos, y este Aimer. D'incertitude, de conviction, et se dit. Fais-moi, Fankari, fais-moi, Fankari, de la Kilikadabé. Vers la c'est ainsi lorsqu'elle nous prend, qu'elle nous agresse. Y bien, con este tema Eimer de Rocky Traoré llegamos al final de estas dos horas con un mon de músicas que hemos dedicado a música africana y a la presentación de los tres discos de Rocky Traoré y de su concierto de este jueves 29 en la Sala Auditori. Consulten para ver toda la programación, pongan ahí en Google Más y Más Festival 2010. Nada más, un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, si todo va bien con la tecnología. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12, si no, entonces tendrán que escucharlo con el podcast. Escriben en la barra superior del navegador nosolojazz.contrabanda.org y a partir de esta medianoche ya lo tendrán ahí, y a partir de ahí pues cualquier día y a la hora que quieran y desde donde quieran. Martes de 4 a 6, esa es la emisión en directo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con su página web, www.laradioneta.cl. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado de la música. Tuvimos por un momento a Karma en el chat de Gmail, nosolojazz@gmail.com, y a Jay en el Messenger de Hotmail. Nada más, hasta el próximo martes. Un montón de músicas.